500 años. Basada en el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Escrita por José Ignacio y María López Vigil. 500 engaños. Otra cara de la historia. El descubrimiento de América. Que también podría llamarse los primeros ladrones. Madrugada del día 12 de octubre de 1492, el joven marinero español Rodrigo de Triana, desde el alto mástil de La Pinta, divisó por primera vez las tierras de América. Amanecer de un nuevo mundo, fecha memorable en que se unieron en un abrazo de razas las dos mitades del planeta, España y América. América y España. Celebramos el quinto centenario de aquella epopeya de valientes forjadores de la historia. ¡Qué hombres aquellos! ¡Qué mollejas tenían, ¿eh? Ese Colón, mirá que atreverse a venir de allá para acá montado en un barquito. ¡Shh! ¡Cállese y deje oír, señora! Bueno. Os agradezco, señor, por haberme librado de las acechanzas del viento y del mar. Vuestra mano poderosa me ha conducido sano y salvo hasta estas tierras lejanas. Gracias os doy, señor. Todos los libros de historia mencionarán mi nombre y hablarán de este momento. ¡Guerra! ¡Ay! ¡Qué momento, señores! ¡Qué momento! ¿Qué sentiría don Cristóbal Colón cuando ya iba a poner la pata en la tierra? Yo siempre digo que la historia del mundo se divide en dos. Antes de Colón y después de Colón. El almirante Cristóbal Colón cae de rodillas, besa el suelo de América. Alza el estandarte español y clavando la cruz en tierra, exclama. En nombre de Dios y en nombre de sus católicas majestades, la reina Isabel y el rey Fernando, tomo posesión de esta tierra que he descubierto y de todas las tierras que en lo sucesivo descubriré. Ay, a mí se me ponen los pelos de punta cuando oigo estas cosas. ¡Qué grande que fue el descubrimiento de América! Y lo más grande, ¿sabe qué fue, señora? ¿Qué fue? Que Colón llegó aquí por carambola. ¿Cómo que por carambola? Sí, por pura casualidad. Él creía que había llegado a Asia, ¿ajá?, a la India, por el otro lado del mundo, navegando en la dirección del sol. Y todavía se murió creyendo que aquella islita del Caribe y Venezuela y Cuba eran parte del Japón. Pues bendito error, porque gracias a eso nos descubrió. Bueno, señor, ya nosotros estábamos descubiertos por nosotros mismos, ¿no le parece? No, oiga, ¿y qué es lo que andaba buscando Colón tan lejos? ¿Para qué quería ir hasta el Japón? Pimienta, nuez moscada, clavo de olor, jengibre, canela. Aunque parezca mentira, lo que venía buscando Colón era eso. Ajá. La pimienta y la canela se usaban en aquel tiempo para conservar la carne. Claro, sí, la mayoría de la gente no las necesitaba porque no comía carne. Eran los reyes, los ricos, los que andaban detrás de esos condimentos. Mm. Una bolsa de pimienta valía entonces más que la vida de un hombre. Y como había tan poca, estaba carísima. ¿Carísima? ¡Oh no! ¡Qué biche! ¿Cómo será posible que la Sua Majestad, la Reina Isabel de España,

y cortó el mundo en dos, como quien corta un pollo. América para España y África para Portugal. Así lo dispuso el pontífice Alejandro VI en 1493, solo un año después de llegar Colón a América. Por lo que veo, ese papa era muy generoso con la gente. ¡Epa! Más respeto con el papa, señora. Pero óigame, señor, ¿qué es eso de andar regalando países como el que regala caramelos? Bueno, señora, no, eran no otros tiempos. El caso es que el papa Alejandro VI, que por cierto era español, le regaló a España todas las tierras de América para que las evangelizara. ¡Qué bárbaro! A cambio del evangelio, los españoles se quedaron con el oro de los indios, y hasta con los indios. ¿Saben ustedes cómo hacían los españoles antes de entrar en un poblado indígena? No. Pues hacían un requerimiento. Llevaban una especie de notario y delante de él debían leer un discurso. En ese discurso se informaba a los indios que todas sus tierras habían sido regaladas por el papa a los reyes españoles. Por lo tanto, los indios debían obedecer, aceptar la orden del papa y bautizarse. Eso era lo que se les requería. ¿Y si los indios no querían eso que les requerían? Si no lo hacéis, o tardáis en hacerlo, os certifico que con la ayuda de Dios, nosotros entraremos con toda nuestra fuerza contra vosotros y os haremos la guerra por todas partes y tomaremos vuestras personas y vuestras mujeres e hijos y los haremos esclavos y tomaremos vuestras propiedades y os haremos todos los males y daños que podamos y de las muertes y daños que os hagamos seréis vosotros los culpables y no nosotros. Oh, ¡qué barbaridad, Dios mío! O sea que vienen a mi casa, me violan, me roban, me matan y encima soy yo la culpable. Así era al principio. ¡Qué barbaridad! Después, para acabar más pronto, el discurso lo leían en latín, sin traducción. Pero los indios no entendían nada, señor. Por eso mismo, lo leían en latín y a medianoche. Dios. Y a media legua de los caseríos. Entraban los españoles en los pueblos y no dejaban niño, ni viejo, ni mujer preñada que no desbarrigaran y hacían pedazos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría un indio por medio o le cortaba la cabeza de un tajo. Tomaban las criaturas por las piernas y daban con ellas en las piedras. Hacían una horca largas de 13 en 13 en honor de Jesucristo y de los 12 apóstoles. Los quemaban vivos. Para mantener a los perros amaestrados en matar, traían muchos indios en cadena y los mordían y los destrozaban. Y tenían carnicería pública de carne humana y les echaban los pedazos a los perros. Yo vi todo esto y muchas maneras de crueldad, nunca vistas ni leídas. Pero que basta ya, usted es un comunista y no tolero que usted siga hablando disparates y difamando a aquellos héroes. ¿Qué cosa? No los difamo yo, eso que usted acaba de oír lo escribió el obispo Fray Bartolomé de las Casas en 1552. Es otro comunista. Él vio todas esas cosas y con sus propios ojos. Otro comunista sería ese, seguro. Sí. Bueno, el comunismo no se había inventado todavía, ni la teología de la liberación. Lo que hacíamos es contar la historia. Sí. Usted, mire, jovencito, usted manipula la historia, que es distinto. Calumnias. A mí me consta que muchos indios se bautizaron. Más le valía hacerlo, claro. Pues si supiera que tampoco le valía. ¿Ah, no? Sí, porque si se bautizaban ya eran cristianos. Uh-huh. Y si eran cristianos, ya eran siervos del rey de España. Uh-huh. Y si eran siervos del rey de España, tenían que entregarle todo el oro como impuesto. ¡Ah, no! Y cuando se acababa el oro, el impuesto lo pagaban trabajando como esclavo para los españoles. ¡Caray! Pero entonces, si me matan,